todavía está por realizar un estudio riguroso sobre las actuaciones de aquella policía de investigación social, más conocida como Brigada Político-Social, así como su destacada contribución al mantenimiento del régimen franquista, por cuanto supuso el principal y más fiel aparato policial diseñado para ser un eficaz instrumento de coacción institucionalizada. En definitiva, una policía política que actuó como último garante del orden público junto al ejército. Había que sentar como principio que la Brigada Político-Social como policía política del franquismo justificó y avaló desde los inicios de la guerra civil y a la finalización de la misma la existencia y funcionamiento de todas las jurisdicciones y tribunales excepcionales y especiales que reprimieron a los que supusieron a la dictadura. En primer lugar, la jurisdicción de guerra, que como bien saben ustedes, funcionó desde julio del 36 a noviembre del 75. La de responsabilidades políticas, de enero del 39 hasta mayo de 1945. La de masonería y comunismo, febrero del 40 a diciembre del 63. La de jurisdicción de orden público, diciembre del 63 a enero del 77. O sea, que la Brigada Político-Social, como ahora voy a tratar de explicarle a ustedes, fue una de las instituciones claves del franquismo y se creó de forma y manera, puede decirse que la Brigada Político-Social fue una institución creada ex novo por los militares sublevados para defender el nuevo Estado de los denominados enemigos republicanos de todo signo y condición político, esta es, la España vencida, y que continuó y perduró durante 40 años persiguiendo a toda la oposición política, pero en el último tercio del 62 al 75 fundamentalmente obreros, estudiantes y nacionalistas. Hasta la finalización por muerte natural del dictador, se adaptó a la policía y acopló durante la transición en Policía Nacional de la Monarquía Parlamentaria, que esto daría pie a otro mesa redonda de cómo se transformó la policía en general y la Brigada Político-Social al servicio del nuevo Estado, la monarquía coronada. De ahí que resulte cuando menos llamativo de que constituyendo una pieza fundamental del entramado de internacional institucional represivo del franquismo, transcurrido ya 37 años desde la aprobación de la Constitución, no dispongamos hasta la fecha de un estudio global, completo y detallado de lo que fue y representó la Brigada Político-Social en los casi 40 años de franquismo. Esta carencia constituye un verdadero agujero negro en la cada día más saturada panorama bibliográfico de ese régimen. Entonces, se podrán preguntar, como la inmensa mayoría de gente que se preocupa de estos temas, decir, ¿cómo después de cerca de 40 años no hay un trabajo serio y ponderado que diga qué fue la Brigada Político-Social? Hay otros trabajos. Eso tiene sus razones de ser. No deja de ser paradójico y al mismo tiempo representativo de cómo se fraguó por los poderes fácticos de la dictadura franquista, la monarquía, el ejército, la iglesia, la banca, la oligarquía empresarial y los amigos americanos y alemanes, y las cúpulas de los partidos políticos, el denominado pacto de silencio. Ahí donde yo veo una de las razones de por qué no se ha querido estudiar y trabajar y acceder a toda la documentación que conllevaría el hacer el estudio de la ciudad. Todo ello para seguir la vieja práctica del axioma del noble italiano Lampedusa, es necesario que algo cambie para que todo sea igual. Para restaurar el bipartidismo de alternancia en el poder que estuvo vigente gran parte del siglo XIX y principio del XX en este país. Sin embargo, aquí en España es y constituye un tema escasamente transitado por historiadores profesionales e investigadores que recientemente se han puesto de cierta actualidad por la decisión adoptada por la jueza argentina de procesar a dos miembros de dos de las instituciones más represivas del franquismo, la Brigada Político-Social y la Guardia Civil, como acaban de decir el periodista que acaba de terminar. Ello, pese a que la Brigada Político-Social actuó casi completa impunidad dentro del Estado, habilitada con facultades absolutas y discrecionales en el ejercicio de sus amplias funciones y no precisaba rendir cuenta de sus actividades a ninguna instancia jurisdiccional. He hecho un apartado, una pequeña reseña histórica, dada la escasez de datos que hay, como le he dicho anteriormente, y solamente hay un estudio hecho por un catedrático, José Luis Rodríguez Jiménez, catedrático de la Universidad del Rey Juan Carlos, que plasmó en una colaboración que presentó a un congreso muy importante que se celebró en Barcelona en el año 2003 sobre los campos de concentración durante la guerra civil del franquismo. con el título de ese artículo se llamaba Teoría de la conspiración y los orígenes de la policía política, donde posaba una serie de datos que voy a transcribir sucintamente aquí. En octubre de 1936, mediante una orden circular de ese mismo mes, los militares sublevados vinieron a regular la aportación voluntaria de personal civil a las comisarías de la policía en los días posteriores al golpe de Estado, de forma y manera que quienes habían realizado labores auxiliares podían aspirar a ser nombrados auxiliares honorarios de la autoridad y voluntarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Policía Secreta, Comisiones Preventivas, según legislación anterior a la llegada de la República y especializada lucha antiterrorista. Tengo una tendencia a ir deprisa y saltarme cosas, pero características fundamentales desde los inicios de su actual nación, de sus actuaciones, los servicios de policía estuvieron siempre bajo las órdenes de las autoridades militares y de esa condición fueron los responsables designados para el mando de las diversas unidades brigadas. Aquí quisiera intercalar un dato que resulta esclarecedor, que salvo el primer director general de seguridad, que fue Escrivá de Romaní, el resto, los seis siguientes directores generales de seguridad, que no menciono los nombres, fueron miembros generales del ejército. La Jefatura Superior de Policía, cuya misión era la de coordinar y cohesionar los servicios, pasó a denominarse en octubre del 37 Jefatura de Seguridad Interior, Orden Público e Inspección de Fronteras, en la que estaban comprendidos los servicios de orden, de policía, investigación, vigilancia, seguridad y asalto, Guardia Civil y el personal Fuerza de Fronteras. En noviembre del 37, el gabinete diplomático del cuartel general del Generalísimo solicitó a la embajada alemana el envío de una comisión de expertos, abro comillas, para instruir a la policía española en sus métodos y procedimientos en la lucha común, cierro comillas. Comisión que llegó a Valladolid inmediatamente a finales de dicho año, estamos hablando de diciembre del 37, encabezada por un alto jefe de la SSS, Joff, e integrada por especialistas en administración policial, policía política y policía criminal. En enero del 38, cuando Franco formó su primer gobierno, suprimiendo la junta técnica que le precedía, aparece un Ministerio de Orden Público, designándose para dicha cartera al conocido y célebre general Martínez Anido. Algún día habrá que escribir la historia de los más miserables de este país en la represión, y este hombre será uno de los que figure con merecido mérito. Quien había participado en las campañas de Filipinas y Norte de Marruecos y desempeñado los cargos de gobernador civil y civil de Barcelona, tiempo, en los tiempos de la Semana Trágica, tiempo en los que se institucionalizó la llamada Ley de Fugas, y fue también ministro de Gobernación con Primo de Rivera. A mediados de dicho año se firmó con la Alemania nazi un acuerdo de cooperación policial, lo que representó el ingreso de la policía franquista en la órbita del ominoso sistema de policía nazi, y en el que se establecía que ambas policías se facilitarían mutuamente información sobre experiencias generales y detalles respecto al comunismo, anarquismo y emigración y demás actividades peligrosas para el Estado. Ya finalizada la contienda, en agosto del 39, se crea una Dirección General de Seguridad, a cuyo frente se designa a José Finat y Escrivá de Romaní, que había sido desempeñado el cargo de delegado nacional del Servicio de Información e Investigación de FED Gijón, persona muy próxima al ministro de Gobernación, que era Ramón Serrano. La colaboración entre la policía española y las autoridades nazis aumentó tras un viaje que hizo Serrano Suñi a Berlín en septiembre de 1940, donde se entrevistó con su homólogo Heinrich Himmler, jefe de los servicios de seguridad del partido nazi y de la policía alemana, aprovechando para visitar las instalaciones de la SS y las oficinas centrales de la policía de investigación criminal para conocer de primera mano los métodos nazis para el control de la población. En octubre, Himmler devolvió la visita y vino visitando varias ciudades españolas, San Sebastián, Burgos, Madrid, Barcelona. En Madrid fue recibido por Franco, dispensándose en todos los sitios calurosos recibimientos, porque así lo interesaron las autoridades españolas, como si un jefe de Estado se tratase. En la cena de despedida, ofrecida en el Hotel Ritz de esta capital, el 22 de octubre del 40, el conde, el que entonces era alcalde, el conde Mayalde, pronunció palabras de agradecimiento por las ayudas recibidas durante la pasada contienda. Y entre su discurso, abro comillas, cuando durante 3 años luchamos para salvar la civilización y la vida de la patria amenazada, no olvidaremos nunca que ante la unánime incomprensión solo, 2 pueblos nos tendieron la mano fraternalmente y 2 hombres pusieron el formidable aparato de prestigio y de su poder, perdón, a nuestro lado. La Falange nunca olvidará estos dos nombres, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Esto para los señores que opinan de que los rojos eran los que estaban supeditados a fuerzas exteriores. La ley de 8 de marzo del 41 reestructuró el cuerpo de policía, dotando a los servicios de vigilancia y seguridad una nueva organización interna, pasando a denominarse Cuerpo General de la Policía, al igual que sucedía con la Guardia Civil y el Ejército. La politización se reflejaba en el preámbulo de dicha ley, donde se afirmaba categórica y rotundamente, abro comillas, algunos de los medios que contribuían hasta la presente a la seguridad de la nación en su lucha contra la delincuencia en general y especialmente en el orden político, no responden debidamente a aquel propósito, ya que sus órganos de policía, imbuidos de apoliticismo propio de sistemas que presenciaron impasible su proceso de descomposición, no pueden servir para su defensa frente a los grandes peligros interiores y exteriores, cierro comillas. Con ello se evidenciaba la existencia de una policía política como un requisito fundamental e imprescindible para el funcionamiento del modelo del Estado autoritario bajo la influencia franquista y en pleno auge de los regímenes nazis y fascistas que se impuso en aquellos momentos. Quiero hacer un resumen porque me parece que me lo he pasado, pero creo que es importante que cuando he hecho referencia a que aquí en este país no se ha hecho ningún trabajo sobre la vida política social, todos ustedes podrán encontrar en las librerías, en las bibliotecas, tomos sobre las distintas policías políticas de distintos regímenes, tanto democráticos como autoritarios. De la CIA americana, de la KGB soviética, de la Stasi, que como sabrán era la policía política de la llamada Alemania democrática, de la que los medios españoles se han volcado en ella, entre otras cosas porque han abierto los archivos y han tenido posibilidad de tener información para no ser prolijo el domingo de la pasada semana en el suplemento de un periódico diario que se llama El País, lo voy a decir, lo tengo aquí delante, venía un reportaje sobre, se llamaba El Portfolio Secreto de la Stasi. Bueno, entonces resulta que dan aquí unos datos que son escalofriantes, pueden ser verdad o no pueden ser, pero hay que dar una presunción de veracidad, pero lo cierto es que se dan una serie de datos como que se han localizado 2 millones de fotos que dicen que fueron sacados por los cerca de 90.000 empleados de la Stasi, pone, califica gente, reconocido o no, eran la punta de un iceberg de casi 200.000 informantes y colaboradores cuyos salida a flote en 1989 conmocionó a muchos de los 17 millones. Bien, pues esta minuciosidad y detalle con respecto a policías es de otros países y de otros regímenes. Aquí no se sabe cuántos miembros había la Brigada Política Social, cuántos informantes eran. No se sabe nada. ¿Por qué no se sabe nada? Yo les tengo que decir a ustedes que uno de los intentos de recuperar esta memoria histórica lo hizo, perdón, valga la redundancia, la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, que entonces en ese momento la dirigía el fallecido, hace poco fallecido catedrático Julio Arroyo. Bien, pusieron en marcha ese proyecto, me parece que fue en el 2010. A mí me llamaron, se justificaron que no me habían llamado antes y tal, pero bueno, me llamaron a finales del 2012 y se reunían periódicamente, la mayoría eran historiadores, investigadores, también venía algún jurista como Carlos Jiménez Villares y tal. Pero el resultado, desgraciadamente, era entonces bastante parco y a las pocas sesiones que yo asistí, y por lo que pude deducir y por lo que se puso de manifiesto allí, es que los intentos que habían hecho los investigadores, historiadores que estaban en ese grupo de trabajo para perforar el muro, nunca mejor dicho, el muro del Ministerio de Interior, de la Gobernación, que presidía el señor Rubalcaba, habían sido infructuosos. O sea, que seguía persistiendo una especie de malla administrativa y política que impedía acceder a esa producción de documentos que hay en otros países y que lógicamente dirían que están ya al servicio de los historiadores. Esto lo pongo de manifiesto porque creo que es necesario poner nombres y apellidos. Yo creo que esa es una consecuencia de lo que he llamado antes, una mala consecuencia del pacto de silencio inicial de la transición de este país. Bien. El penúltimo apartado, yo no sé si voy demasiado. Va bien. Otro apartado, los atestados policiales, su configuración legal. Desde el punto de vista legal, los atestados policiales constituyen el documento oficial por el que los funcionarios de la Policía Judicial hacen constar las diligencias iniciales practicadas, especificando y concretando con la mayor exactitud los hechos averiguados, las declaraciones, los informes recibidos y, en general, todas las circunstancias que hubiesen observado que pudieran ser constituir pruebas o indicios de delito, como tal se regula en el artículo 292 siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Les diré a ustedes que esta ley, que se aprobó a finales del siglo XIX, bajo un régimen liberal, contenía una exposición de motivo que es un elogio hecha por Alonso Martínez, es un canto a la libertad y a la separación de los poderes. No se derogó durante el franquismo, pero tampoco se cumplió. O sea, que la inmensa mayoría de las prescripciones y obligaciones que establecía la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellas las obligaciones legales que tenían comportarse los funcionarios de policía, no se cumplieron. ¿Por qué? Entre otras razones, porque desde el inicio de la Guerra Civil y posteriormente, la actuación de la policía estaba supeditada a los que llamaban bandos militares y a los consejos de guerra. O sea, y entonces predominaba la instrucción militar, que no tenían en cuenta, lógicamente, las prescripciones mucho más favorables de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De ahí que la configuración legal de esa norma, me refiero a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se califica a estos funcionarios de policía como policía judicial, por ser y constituir auxiliares del Ministerio Fiscal y de los jueces de instrucción. O sea, este es el esquema ideal de un Estado liberal en el cual la policía ha de estar siempre al servicio de los jueces y de los fiscales. Y los atestados constituyen las actuaciones previas y preliminares de la puesta a disposición judicial de los presuntos encartados y sospechosos y de todo el material recogido, que en teoría nunca deben ser y constituir pruebas definitivas, ya que las mismas han de reservarse para el acto del funcionario. O sea, esto era otra de las características claves y definitivas del sistema liberal con el sistema autoritario y fascista del franquismo, en que las pruebas, lo que hacía la policía era ofrecerle al juez unos determinados elementos y las pruebas se debían practicar y ser así reconocido como prueba en el acto del juicio. Prácticamente, como bien saben ustedes y los que hayan tenido la experiencia de pasar por el Tribunal de Orden Público, la mayoría de los atestados de la brigada político-social constituían prueba evidente y el juicio era una especie de paripé en el cual prácticamente en la mayoría de los casos no se conseguía ninguna efectividad. Ahora bien, esos principios legales, acorde con una ley liberal respetuosa con la división de poderes, aunque formalmente no fueron derogados, no fueron respetados por las autoridades militares sublevadas, que dieron prioridad a lo estipulado en los bandos declaratorios del estado de guerra y en la jurisdicción excepcional de la misma denominación que en ellos se establecía. En la práctica, las dependencias policiales y de la Guardia Civil, en la mayoría de los casos, constituyeron durante todo el tiempo que duró la dictadura centros de impunidad, donde se practicaba de manera sistemática e institucionalizada las torturas y los malos tratos físicos y psíquicos contra los detenidos. Ello, esa práctica, iba expresamente en contra de lo dispuesto en el último apartado del 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que antes le he citado, que decía, abro comillas, en todo caso, los funcionarios de la Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuanto a diligencias practiquen y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice. Esto lo verán más claro el agua. Resulta más que sintomático que todos los procedimientos y sumarios que se incoaron en la jurisdicción de orden público en el periodo que estuvo funcionando desde el principio del 64 a diciembre del 76, con algo más de 50.000 personas afectadas, no haya constancia, ni un solo caso, del que se dedujera testimonio de malos tratos a detenidos y presos, Los supuestos que se conocen de apertura de diligencia y muy escasas sentencias condenatorias lo fueron por denuncia o querella de los afectados o de sus familiares directos. El caso de Lobatón es un caso excepcional y que es de libro, porque hubo, él lo ha manifestado así en el informe del médico forense de la DGS. Los tres magistrados que ocuparon sucesivamente la presidencia del Tribunal de Orden Público, Enrique Amat Casado, que fue el primero, José de Hijas Palacio, que fue el segundo, y José Francisco Mateo Cánoves, que fue el tercero, coincidieron siempre durante las sesiones del juicio oral en el uso de la campanilla y la no admisión de preguntas de los letrados o defendidos sobre los malos tratos recibidos en la comisaría de Cuartelillos, calificándolas de impertinentes, pese que en algunos supuestos existían constancias en el procedimiento de haberse interpuesto denuncias por los propios procesados y familiares. No me resisto a comentarles una anécdota que creo que es muy ilustrativa. Ya saben ustedes que al señor Mateo lo ejecutaron, lo asesinaron los comandos de ETA. El cuerpo de Mateo lo llevaron a la sala de pleno del Tribunal Supremo y entonces, bueno, la agrupación de abogados del PC, pues decidimos que debíamos comparecer allí, hacer acto de presencia, y bueno, y yo estaba entonces en el presidio del comité de organización de la agrupación, que se llamaba la agrupación de abogados del PC, y fuimos. Yo personalmente le di el pésame a su viuda, le dije que era abogado, y además abogado condenado en dos ocasiones por su marido, a la señora. Ay, lo siento muchísimo y tal. Bien, quiero poner de manifiesto que la diferencia ideológica no conlleva el compartir determinados métodos y tal. Y bueno, bien, y como se puede figurar ustedes, había un ambiente de una tensión enorme, porque estaban ahí la jauría del Supremo, poco más o menos, y la gente de ultraderecha. Y entre los abogados había una persona que lo conozca, el conde, don Francisco Martín Aguilera, el conde, que era un conde carlista, pero que había evolucionado y se había hecho progre y participaba en todas las acciones demócratas dentro del colegio, y que tenía un defecto y hablaba pues con una voz, y estando allí al lado con el féretro presente de Mateo, dije: Juanjo, ¿por qué no decimos que le metan la campanilla? Bueno, yo quería, aquí nos sacan a borrazos. Porque claro, tenía una voz así, ¿por qué no decimos que le metan la campanilla? Bueno, es una anécdota, la verdad, que para entender el tema. Voy al último apartado y con esto termino de darles a ustedes el tostón de cerrar. Lo he titulado los informes de conducta de los detenidos elaborados por la Brigada Policial. Otra de las malas prácticas que se utilizaron en la elaboración de los afectados era la de incluir en los mismos un informe personalizado acerca de la conducta de cada uno de los detenidos, que era elaborado por los miembros de la Brigada Política de Sociedad que incluían las primeras diligencias sumariadas. Característica de estos informes era que el uso de un lenguaje despectivo y ideologizado, en los que se hacían juicios de valor. Por supuesto que esto fue evolucionando. Los primeros informes de los años 40 y eso ya se pueden figurar ustedes. Utilizaban los calificativos a los opositores políticos del régimen de seres abyectos, forajidos, bandoleros, terroristas, violentos. Ya fueron dulcificando un poco el lenguaje y las palabras, y prácticamente durante las actuaciones de la jurisdicción de orden público ya ponían, clasificaban la conducta en pésima conducta, muy mala conducta, malas, deficientes y de asociables. Pero eran valoraciones, como pueden observar ustedes, absolutamente arbitrarias y subjetivas, y además que no establecía ningún precepto legal que era obligatorio hacer. O sea que era, por decirlo así, un demás para poner de manifiesto de que era una policía política la que hacía un informe político sobre las actuaciones de los opositores. Ello no estaba previsto, como le he dicho, ninguna disposición o norma positiva, pese a lo cual todas las sentencias dictadas por el TOC figuraba esa calificación policial del encarcelamiento junto al resto de datos personales y profesionales del encarcelado. En definitiva, los atestados policiales y los informes elaborados de la Brigada Política Social eran la base fundamental de la posterior labor de los jueces de instrucción en todas las jurisdicciones especiales de represión política, que funcionaron durante el franquismo, de los posteriores escritos de calificación de los fiscales y, por último, transcritos criterios en la mayoría de los casos en la sentencia. O sea, con esto quiero poner de manifiesto que la importancia de los informes de la Brigada Política Social era decisivo, porque esto era una cosa absolutamente encadenada. El informe de la Brigada Política Social era asumido por el juez de instrucción en el auto de procesamiento, después seguía el escrito de calificación fiscal, después seguía el juicio, la calificación del fiscal y la sentencia. O sea que, como verán ustedes, prácticamente era un círculo que se cerraba desde el principio de la detención con la sentencia, pero lo que primaba era el... Luego me he dado cuenta de que me ha aparecido allí en el despacho un carpetazo que tenía miles de cosas sobre la Brigada Política Social. Le quiero simplemente, por si sale en el coloquio, ya lo he incorporado en un capítulo que ha publicado Comisiones Obreras sobre el 2001, el capítulo que le dedico yo a la cuestión al 2001. En ese libro he revelado por primera vez un dato que tiene una importancia, yo creo que fundamental, y es que el señor juez de orden público, primero, uno de los primeros jueces de orden público, Jaime Mariscal de Gante, que tengo aquí la fotografía, una fotografía preciosa, aquí es cuando estaba jugando con esos señores con las gafas negras que se recordaban al Pinochet de la época, que fue nombrado un cargo político en la Dirección General de Prensa, me parece. Bien, pues, como le decía, en este documento que he localizado en el archivo histórico, es un documento de la Brigada Política Social fechado en Zaragoza el 6 de febrero del 54. Lo enseño a ustedes, ya tendrán oportunidad, porque esto quizá sea material que incorpore a la nueva publicación del CDI. Esto ponía, División de Investigación Social, Séptima Brigada Regional, para conocimiento del personal. El presente boletín, editado por nuestra división, es un resumen de la labor a realizar. Todo el personal de esta brigada se enterará de su contenido para tener perfecto conocimiento de las actividades contrarias al régimen. Las instrucciones recibidas de la superioridad, estamos hablando del 54, son muy severas respecto a la propagación de este boletín. Así que de ningún funcionario de esta brigada dará cuenta de él a nadie, entre comillas, aun cuando sea compañero de otro servicio, absteniéndose no solamente de este conocimiento, sino de hacer comentario alguno, menos aún a personas extrañas a la corporación. Los funcionarios de esta brigada firmarán a continuación su más exacto cumplimiento. Zaragoza, a 6 de febrero del 54. El comisario jefe firma tal páramo, una serie de letras, y aparece aquí Jaime Mariscal de Gante. O sea, que uno de los jueces de orden público fue miembro de la Brigada Política Social, y esto es un documento con la permita como tal. Yo creo que se podría seguir hablando, y yo me he limitado a sintetizar lo que he entendido que podían ser los puntos más accesibles, y entrar en los detalles de tipo jurídico, y creo, insisto, que es una labor que está por realizar, un estudio completo y globalizado de lo que fue la ciudad. Y nada, muchas gracias por la paciencia que han tenido.